Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas y bienvenidos. Iba a decir feliz 2016, pero casi que a este paso nos metemos en el 2017, así que lo vamos a dejar estar, la felicitación del nuevo año. Y sí que vamos a proceder a daros las gracias por haber demostrado una paciencia infinita con el podcast, que como sabéis, durante unas semanitas ha estado ausente por razones que, bueno, tienen que ver con cuestiones logísticas y con la falta de un compi, que es quien hace que todo esto fluya. Aunque normalmente no hable mucho. En fin, hemos tenido que postergar el regreso, pero estamos de vuelta con muchísimas ganas, con las pilas, como podéis imaginar, después del parón navideño y estas semanas de pequeño asueto, entre comillas, porque no hemos dejado de trabajar en Mary, pues muy cargadas. Y como digo, con muchísimas ganas de que disfrutéis de un nuevo podcast, el primero de este 2016, que vuelve con mucha chicha, mucha enjundia, mucho contenido, anuncios, rumores, como siempre, y con un equipo habitual, al pleno, que está deseando ponerse ya los micros y deciros hola, como siempre, con el primero de ellos, don Nacho Ortiz. Muy buenas, tío. Un saludo, muy buenas noches, y ya apetecía volver a hacer un poco de radio, parón largo, gracias a toda esa gente que nos sigue, que nos escucha en diversas situaciones, como bien han tenido a hacernos llegar a través de redes sociales. Gracias por vuestra paciencia, ¿verdad? Personalmente, como te digo, Juan, tengo unas ganas bestiales de volver aquí a hacer radio. Así que chicos, vamos a intentar dar un programa que ofrezca un regreso a la altura de lo que esta gente que nos sigue, que nos escucha, está esperando. Así que venga, vamos ahí, que hay temas, hay cositas sanas, hay troleos, hay preguntas, hay audios, hay de todo. Hay de todo, y tiene que haber muchísimo comentario y feedback, interacción en directo para los que os sumáis los lunes noche a oírnos, con esa vía abierta que es Twitter, y con Albert, que saludo y que está pendiente como siempre de lo que tenéis que decir. ¿Qué pasa, señor? Muy buenas, vaya regalazo de Navidad me habéis dado con todas estas vacaciones que os hemos pegado. Macho, he jugado lo que no está escrito. O sea, ya no solo, Salva lo sabe, ya no solo la temporada de Diablo, me he cascado ahí 600 de Paragon en una semana, ya no solo Warframe, sino que he llegado a jugar, a comprar Disney Infinity 3.0. Dilo, ¿verdad? Dilo, con todos los muñecajos. O sea, el vicio que le estoy dando a Disney Infinity, yo... Menos mal que vuelve el podcast y bueno, un poco la tranquilidad y la normalidad. En fin, me voy a Twitter a ver quién queda aquí, que los hemos abandonado. Yo diría que la gente seguirá, ¿no? Juan, ¿o qué? Hombre, yo espero que sí. Te voy a decir, tío, que con el anuncio que acabas de hacer, tú, que eres tú, tío, con lo que hardcore, tú eres, ¿eh? Estoy empezando a pensar que igual fuiste uno de los perjudicados por el hackeo ese de las cuentas del Hello Kitty online ese, tío. No, en serio, y firme candidato a GOTY 2016, te aviso. Bueno, luego nos cuentas a ver qué tal ese Disney Infinity. Deja que salude a Mote, que el hombre está también pendiente de que le digamos hola. Hola, sí, debe estar pendiente. Sí, pero... muy pendiente, sí. Pero hablándole a, yo qué sé, a una coliflor, de luego al micrófono no lo está haciendo porque no lo escuchamos. Así que mira, Fran, como sí que ya le hemos oído por ahí, sabemos que su micro funciona, dile hola al personal, tío. Muy buenas, feliz Navidad, próspero 2017. Sí, hombre, sí, de los enamorados y la Virgen de Agosto. Nada, pues eso, lo que comentaba Nacho, que gracias a todos por la espera, y que es un placer estar una vez más de vuelta a Redil, y esperemos que disfrutéis una vez más con el programa. Sí, señor, seguro que lo van a hacer, porque vamos a poner todo en ese asador metafórico para que así sea. ¿Enrique está también por ahí o qué? Sí, pero ¿tú quién eres y por qué me has llamado por teléfono? What the fuck? Ah, vale, que esto es lo del Mary Podcast, eso. Es que ya no, vale, que ya no me acordaba. Que no es el Tinder esto, Enrique. ¿Qué pasa, Enrique? Nos estás dejando con el culo muy roto, tío. No puede ser. Haciendo una broma, claro, está haciendo, hombre, como que que esto no es el Mary Podcast, que no sabía que era, porque hace tres semanas el cabroncete, porque se ha tirado un mes y medio de vacaciones y viene diciendo que no hay Mary Podcast. Oye, que de las vacaciones era Sergi, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, mira, Salva, ya que estabas por ahí, te saludo también y seguimos la ronda. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Feliz año nuevo. exacto. Alfonso, ¿tú también eres de lo bueno y breve o qué? Sí, bueno, depende de la calidad, pero sí. No, bien, saludos a todos. Ya había ganas también de hacer un poco de radio, como dice Nacho. Y nada, vamos a ver qué nos depara el podcast, porque ya había ganas de estar aquí. Venga, Redaño, saluda a tus fans, hombre. Pues nada, un saludo. Y oye, aquí en la previa hemos estado sacándonos los ojos con ese episodio 7 de Star Wars, que nos ha faltado hacer un podcast off topic de la película, Juan. Es que esto no puede ser. Bueno, pues yo doy fe de que durante ese previo al podcast Motenay haya hablado y mucho, aunque ahora no le podamos escuchar. Estaba aquí, testigo. Se ve que ya ha dicho todo lo que tenía que decir y se ha ido. Pero bueno, vamos a ver si se reincorpora al staff. Creo que no me deja nadie, excepto a Sergi, al que saludo como siempre en último lugar, y nos ponemos ya manos a la obra. ¿Qué tal, Juan? Contento de haber vuelto y venga, vamos para allá. ¿Seguro que no quieres más vacaciones? Pues mira, ahora que lo dices... Ay, Dios mío, no le preguntes que todavía se va y tenemos que acabar aquí el programa. Bueno, pues con Mote a la espera de que se reincorpore, vámonos a los titulares y le damos ya brío a esto, chicos. Titulares. Vamos a empezar con este, que dice así: Yoshinori Ono no quiere ningún reboot de Street Fighter como el de Street Fighter 3. Bueno, llevamos toda la tarde regaño yo hablando por línea interna de lo que está haciendo Capcom con estas dos noticias que ha habido. Lo que se refiere Ono aquí es que lo que no quiere hacer es un Street Fighter que los personajes que se van a incorporar en futuras ampliaciones, como pasó con Street Fighter 3, con Fight for the Future y con Third Strike, donde se añadieron personajes clásicos de la saga, ¿no? Entró Ken, entró Chun-Li, y lo que no quiere hacer es añadir personajes antiguos, lo que quiere hacer es añadir personajes nuevos, ir a cosas nuevas, que la gente esté entretenida con luchadores que no hayan debutado, que aprendan nuevas formas de luchar, nuevas mecánicas, y esto no ha sentado muy bien a la fanbase, a la comunidad de seguidores, que está pidiendo a Sagat, que está pidiendo a Kuma, que están pidiendo a Gouken, ya hay una petición online, por favor, firmadla. Y bueno, así que en principio no sé qué va a pasar, pero nos hemos quedado con el culo torcido con esta y con otra noticia que viene después del año. Vaya, además que es verdad, pero bueno, ahora ya con la siguiente entraremos en detalle. Sí, en detalle y con el hacha ahí a tope, pero bueno, eso. Ahora llegará. Dale, Albert. Siguiente, Platinum descubrirá mañana a sus tortugas ninja. Esto tiene una pinta fenomenal. Ya tenemos fenomenal. ¿Os he contado nunca que yo soy? Perdonad, ¿os he contado nunca que yo soy periodista por April O'Neil? Por cierto. Ah, o sea, Hangon. Es humor platónico, ¿no, Salva? Qué gran apunte. Bueno, no, me estaba encandilado con la dicharachera periodista con el mono de bombera y me hice periodista. ¿Has dicho qué bonito el amor? Sí, mejor que por María Escario también, te digo, pero bueno, bien, bien. Venga, vamos con la siguiente, que dice así: Street Fighter V recibirá más tarde su modo historia. Esto era lo que tú decías, Nacho, ¿no? Sí, parece no, confirmado ya que el juego va a salir el 16 de febrero sin modo historia y que en junio, con una actualización gratuita, ha dicho Capcom, gratuita en mayúsculas, cada personaje va a tener su modo historia individual con una hora de secuencias animadas y con también artworks, como hemos visto en la segunda beta, dibujadas por uno de los animadores que habitualmente utiliza la compañía, muy chulo, pero que nos deja pues 6 meses prácticamente sin modo arcade, sin modo historia, sin ver la trama que está situada entre Street Fighter 4 y Street Fighter 3 Third Strike, y no sabemos qué va a pasar, así que muchas dudas, pero bueno, el juego nos llega el día 16 y es uno de los más esperados del año. Hombre, no se sabe nada todavía, ¿no? Es que no sabemos prácticamente nada del contenido que va a tener el juego, aparte de los modos online. Yo espero que sí tenga su modo arcade, con su intro pequeñita y sus finales para cada luchador. ¿Y qué jefe? Además del modo historia ya generalista, digamos, en el que entren todos los personajes narrando el arco argumental del juego ya en verano. Pero que, sí, que antes de eso tengamos, aunque sea un poquito de historia por esta parte. Lo que viene siendo un modo arcade de toda la vida. No sabemos qué pintan los Illuminati que salían en Street Fighter 3. No sabemos si la trama de Shadow Blue que aparece por ahí va a ser como, no sé, un capítulo perdido que se va a narrar y ya se va a dar carpetazo. En fin, muchas dudas, así que hasta junio no sabremos nada. Pues vamos con la siguiente. Kojima prueba un nuevo juego secreto de PlayStation VR. Está dando un buen tour, el tío, por los estudios de Medio Mundo, de Sony. Y yo que me alegro. A ver si voy pescando ideas por ahí. Sí, está ahora en modo research, a ver a nivel tecnológico qué tecnología adopta, valga la redundancia, no lo tiene claro. Y bueno, está aprovechando para tuitear si se deja barba, si no se deja barba. De momento sigue con la barba. Sí, sí, lo siempre. Y a ver qué. Básicamente está en modo. Nenes, la última vez que hice un motor me echaron, así que tenéis algo por ahí. Entero, dejadme, ¿no? Uno. Sobra algo. Oye, y uno. Y a respecto, muy algo, bueno. Vaya. A respecto, muy bueno ese artículo de desmontando a Kojima que hay en la web, ¿eh? Eso se lo recomiendo a todo el mundo porque es bastante bueno. Firmado por Motenai, ¿con qué nombre? Fue una idea que este fin de semana Fran y yo coincidimos, estuvimos charlando sobre cosas de trabajo y una de las cosas era, oye, imagínate una contraopinión desmontando a Kojima, no es el genio que todos pensáis en este enfoque, lo comentamos con nuestro compañero de Japón, Luis García, dijo yo, me lo pido yo, que de la última fiesta de Konami me echaron, dejadme que yo lo escribo, y ahí lo tenéis. Echaron a él junto con Kojima, ¿no? Sí, los dos. Venga, Destiny venderá munición pesada por dinero real. Esto está muy feo. Esto no está bien. Pues sí, está sería feo. Peor que está le diese munición porque... real por dinero ficticio. Eso sería más jodido. La verdad es que está feo sobre todo porque primero se dijo que no habría micropagos que pues sirvieran de boost y poco a poco pues se está viendo como van metiendo cosillas. No son cosas muy graves, pero sí que el hecho de meterlas demuestra que ya se ve que están sacando la puntita. No, lleva una racha en este sentido Bungie de decir donde digo Diego, o sea, de decir esto no y a la semana siguiente confirmarse. Bienvenido al futuro, chavales. Pero esto yo creo que es más de Activision que de Bungie. Sí, bueno, y es culpa también del PC que nos ha traído todo esto. Es verdad, además que es verdad. Todo lo visto del PC los tenemos encima. Venga, va, la siguiente. Electronic Arts no cambiará el título de Unravel. ¿O no? ¿Por qué? Por la pérdida de la licencia esta. Sí, sí. No, resulta que la marca Unravel era de un juego de mesa. Que la tenía registrada en Estados Unidos. Y al final, pues se ve que hay una especie como de pseudo acuerdo entre las dos empresas, entre Tony Carsi y esta marca de juegos de mesa, y se va a poder quedar con el título. O que lo sepan. Le han pagado un patrón, Ravel, vamos, ¿sabes? Un Ravel. GameStop pregunta si comprarás NX, te lo pregunta. ¿Y qué le decís a GameStop? Yo diría que sí. Para ir sabiendo, ¿no? Oiga, ¿cuánta voy reservando? ¿Cuánta voy pidiendo? Sí, sí, efectivamente. Está bien, oye, lo va a comprar alguien porque si no, no hacemos pedido. Está bien. ¿Tú qué respondes a esta pregunta, Albert? Sería la primera vez que no compraría una consola de Nintendo, porque solamente con sus juegos ya veremos a ver qué. Pero yo, de partida, sí. Tendría que ser una cosa muy rara para no comprarla. ¿Te vas a comprar el móvil de Nintendo? Ese es el criterio. No sabe ni cómo se llama y ya dice que se la va a comprar, en fin. La última. Esta es mi favorita. O sea, gracias por haberme la dejado a mí. Ojo, en notición, ¿eh? Por si alguien no se lo imaginaba, Wii U recibirá un nuevo juego de Paper Mario. Y os digo más, en el próximo E3, en el Direct Show, anunciarán... Casi será Paper Mario. Sí, un nuevo Mario Tennis, un nuevo Mario Golf, un nuevo Mario Fútbol, por favor. Y un nuevo Mario... porque, ¡qué sorpresa! Un nuevo Paper Mario, va, comentad esto. A ver, la sorpresa es que todo el mundo decía que Wii U ya estaba muerta y que no tendría más lanzamientos más allá de Star Fox y bueno, Zelda pues y ahora se suma está viva, más. Ahora ya me la compro, se ¿no? suma uno más. Indefecha, chaval, no, te la has comido en la cara, Albert. No, con los juegos que tiene te la podrías comprar y te lo pasarías bastante bien. Al final favor, te has gastado un pastón últimamente en una tarjeta gráfica y lo has jugado con tres jueguecitos de mierda. Con el Disney Infinity. Pero a ver, Salva, yo después de sufrir Mario Tennis no sé si sería mejor que ya Nintendo dejara de hacer juegos para Wii U, de verdad. Me pensaba que ibas a parar después de juegos al año. Digo, hostia, no joda. Que dejara de hacer juegos, ¿no? Sí, bueno, pues eso era... Está bien. Esos eran los titulares. De NX hablaremos luego, o sea que no vamos a tardar mucho en retomar el tema. Vámonos al contenido debatiendo y esas cosas. A debate. Debatiendo o departiendo o hablando o como queráis llamarlo, porque no siempre nos enfrentamos. Sobre todo en esto que vamos a decir al principio, porque ya sabéis que en el E3 último, pues desde el E3 último casi más bien, andamos babeando después de que se anunciase el regreso de Doom, saga mítica donde la saga 1993 fue el año que sirvió de marco para el lanzamiento del primero y original, pero desde entonces, con diferentes entregas, que no han llegado quizá a dejar ese pozo tan estupendo que nos dejó el primero, Este seguramente el que más ilusión ha despertado. Y Nacho ha estado por ahí por Texas, ¿no? Has estado en Dallas, tío. Es donde tienen esta gente de id Software el cuartel general. El santuario, ese templo, ¿no? Esa catedral. Y has estado viendo de primera mano cómo va a rular esto de volver a los orígenes, tío. Matando demonios a troche y moche sin más. O sea, sí, a piñón. Sobrevive y ya está. No, pero desde luego uno de los 5 juegos a tener en cuenta este año, hay muchísimos buenos, pero este regreso de Doom, para los que hemos crecido con los originales, con los que en el 93-94 estábamos ahí conectando los PCs por cable paralelo de impresora para jugar al multiplayer, para los que alguna vez hemos bajado o pedido un CD, un disco, disquets, que digo CD, de watts, de niveles, o para los que alguna vez después hemos jugado a Brutal Doom o alguna de las revisiones, este regreso es lo que siempre hemos querido, lo que iba a decir, lo que debió haber sido lo que debió haber sido Doom 3 si Carmack no hubiera estado un poco empeñado en meterlo con su Rival Horror. Ojo, que no me parece mal juego para nada el Brutal Doom 3, de hecho lo analicé yo, ni me acuerdo si... Coño, le pusiste un 9, ahora pues, está malo. Correcto, no me jodas, malo no es. Está claro que a Carmack se le metió en la cabeza el hecho de acercarlo al survival horror, de la mecánica de la linterna, acuérdate, no podías alumbrar y disparar a la vez, muy, muy potente gráficamente con la nueva versión del motor ID Tech, y muy buen juego, pero entre ese juego y los que habíamos experimentado los dos primeros, pues había muy, muy poco parecido, ¿no? Entonces, hubo un amago de continuar en 2008, se paró afortunadamente, un poco un juego bastante raro. En 2011, quiero decir, empezó en 2008, en 2011 se paró y desde 2011 hasta aquí el equipo ha ido a su rollo, ha ido con Marty Stratton, que es un veterano del equipo, que es el responsable de Quake Live, quien ha sido, bueno, pues puso en marcha una iniciativa que ha reportado grandes beneficios a Bethesda y a Zenimax como su accionista, y también, Alberto, te encantará saber que es una persona súper cercana y que ha manejado la comunidad, la QuakeCon, durante muchos años, hasta hace 2 años estuvo llevándolo. Así que este juego, si sois fans de los Dooms originales, vais a flipar, es un título que se basa en masacrar a lo que tenemos delante. Ahí vale, hay momentos de... Me preguntaban el otro día en el foro si va a ser solo disparar. No, es cierto que disparar, matar demonios, pintar las paredes de esta colonia en Marte que acaba infestada por una horda demoníaca, su sangre, de las vísceras, de los glory kills, que son esas ejecuciones tan, tan brutales. También hay momentos de pequeña exploración, de backtracking, de volver atrás, de buscar la llave amarilla, de abrir la puerta, de encontrar secretos, de abrir nuevas instancias, nuevas habitaciones, de coleccionables. Hay muchas cositas, muchos pequeños detalles que cambian un poco el ritmo, ¿no? Pero el ritmo es frenético, son guitarras, rock and roll, heavy metal, unos efectos de sonido que parece que el demonio que está reventando está crujiéndole la caja torácica justo al lado tuya. Hay una mecánica nueva que os comentaba con las ejecuciones que nos, bueno, nos dan salud, nos dan munición. O sea, que aquí digamos que está hecho todo muy straightforward, que dice yo, muy directo, para que vayas a matar, no te escondas. No vas a jugar en modo sigilo, para nada. Si estás fastidiado, estás jodido de munición y de salud, ¿qué es lo que hay que hacer? Matar a un demonio ejecutándolo, te va a reponer la salud, te va a reponer un poco de munición y vas a seguir moviéndote, bailando. Es una coreografía. Es el lago de los cisnes de cualquier shooter. Es saltar, disparar, apuntar de derecha a izquierda, girar hacia el otro lado, soltar, no sé, una... disparo alternativo del rifle de plasma para aturdir, después lanza cohetes y hacer que explote en el aire. Bueno. Os dejo, me voy al lavabo. No, de verdad, he hablado con mucha gente de esto y bueno, y por YouTube la gente me decía, ay, cabrón, ya me vendiste el juego, cabrón, me has contagiado todo el hype. De verdad, ya tenía, lo jugué en L3, tuve la posibilidad como juez de jugarlo, flipé, y ahora estuve un día entero en Texas, bueno, como exclusiva nacional, ningún otro español ha podido probarlo a este nivel, y vine llorando sangre, de verdad, de tener que esperar todavía esta primavera para poder catarlo. Pero, Albert, te va a gustar que la dinámica de jugabilidad es prácticamente un multijugador, como si estuvieras jugando a Quake, salvo que a Quake 3 Arena, salvo que tú eres el marine, ¿no? Y el resto de rivales son todos demonios. Una cosa que has añadido son modificadores, mods para las armas. Una misma arma puede tener dos, tres modificadores que cambian su comportamiento. Por ejemplo, la recortada moderna puede concentrar el fuego en tres disparos, en tres cartuchos en un disparo. Puede tirar efecto como una especie de lanzagranadas con balas explosivas. El lanzacohetes se puede detonar en el aire sin que impacte y la onda expansiva a matar muchos demonios. El rifle de plasma, como decía, puede funcionar como aturdidor y a demonios súper tochos dejarlos como un par de segundos en estado de, pues eso, de stun. Y en la que es mi favorita, la Chain Gun, la ametralladora de cadena, se transforma en tres torretas desplegables que se posan sobre los hombros del prota y, bueno, eso funde demonios a una velocidad impresionante, ¿no? Así que variedad de armas, arsenal brutal, demonios de muy diferente perfil, IAs muy buenas, es un juego difícil, power-ups de la vieja escuela, tenemos por ahí el Quad Damage también, y sobre todo unos pequeños boosts que nos van a dar los Glory Kills, que para nada rompen el ritmo del juego, están bastante fluidos, las animaciones son súper chulas, muy gore, y que parece que hay runas o una especie de perks que después de cada Glory Kill vamos a tener, pues imagínate, un aumento de armadura, un aumento del daño, un aumento de la velocidad. Esto se verá, todavía no lo han querido anunciar, pero que va a afectar a nuestro rendimiento. Y dejo el monólogo, pero en serio, os aseguro que ha sido uno de los viajes de prensa que más ha disfrutado, no porque allí estuviera Carmack o Romero en sus tiempos o American McGee, sino porque el juego, de verdad, si habéis crecido con Doom, este es vuestro juego. O sea, ir a reservarlo ya porque seguro que no vais a arrepentir. Y luego tiene el multiplayer y el snapback. Así que, apague, vámonos. Yo, aquí hay un par de cositas que has dicho que me han gustado muchísimo. Por un lado, todo lo que hablas del tema de jugabilidad, no esperaba menos del retorno de Doom que un shooter que plasmara esa jugabilidad propia de todo lo que ha sido ID durante todos sus títulos. O sea, es que todos, no ha habido juego de ID que a nivel jugable no haya sido referencia en lo que a shooters se refiere. No, pero jugablemente te podía gustar más o menos la fórmula, pero lo que eran las fases de tiros eran perfectas. Entonces, lo que me dices tú ahora de que es para arriba, para abajo, salto, giro, mato uno, sigo avanzando, tal cual, o sea, sin parar, eso es lo que se espera de un juego de ID. O sea, que en ese sentido me quedo tranquilo. Y también me ha gustado mucho esto que dices de que por fin se recupera. Muchas veces decimos aquí en el podcast o en los debates o en los análisis, hostia, es que se ha perdido el shooter de antaño. Y la gente va a decir, ¿pero a qué se refieren? ¿A gráficos malos? ¿A polígonos feos? ¿A sprites? No. El shooter de antaño es precisamente esto que contaba Nacho, que hace años, si vosotros os buscáis por... Buscad en Google, abrid Google y ponéis mapa Duke Nukem 3D. Y mirad cómo era un nivel de antaño. Sí, y señor, esto que dice sí, Nacho de que un nivel no solo esté compuesto por un camino recto y enemigos que hay que ir masacrando, sino que además hay que encontrar tal llave amarilla que abre tal puerta que me lleva a tal zona y luego tengo que volver porque con este objeto ya puedo abrir esa puerta que no podía abrir antes. Eso es lo que definía un shooter de antaño. Bueno, si se ha recuperado... No te olvides, Albert, perdona que te corte, de los teleporters, de los propulsores, bueno, exactamente no me recuerdo el nombre, para ir cambiando entre alturas, es súper vertical, o sea, ojito, Claro, es que se ha llegado, incluso. Hoy en día, cuando la gente habla de shooter, se entiende que shooter es sencillamente una cosa donde voy tirando recto, aprieto para adelante con el de esto y voy disparando todo lo que sale, pero es que el shooter, o lo que era un shooter antes, era, dentro de lo que cabe, un juego de exploración, de... puzzles, o si no quieres de puzzles, de eso, de darle al coco y decir, a ver, ¿por dónde avanzo yo ahora? Si se ha recuperado algo de eso, madre mía, estamos GOTY 2016, 17, 18 y 19. A ver, y por último, no sé si lo habrás probado o no, pero yo sí que obviamente lo he estado siguiendo, estoy viendo todos los vídeos que salen, todas las noticias, todo lo que se va sabiendo de él, y lo que se avecina con el multi, ojo. Y tanto que lo he probado. Lo del multi, ojo. No sé si nos puedes contar algo, pero vamos. Sí, sí. A nivel de shooter arena online, entre este y lo que están haciendo con Unreal Tournament, es que vuelven los gloriosos tiempos de las arenas online. Hasta ya de shooters militares y de la madre que los parió. ¡Viva sí, esto! Sí. Ojo, ¡viva ojo. Esto! Estoy muy, muy ilusionado. Hacía mucho tiempo que no encontraba, quitado la saga Street Fighter, un juego que de verdad me ilusionase a decir, coño, es que esto es lo que experimentamos en el pasado actualizado, con toda la tecnología actual, con todos los servicios actuales y como lo imaginábamos quizás en el pasado, cómo podía llegar a evolucionar. Pues con el multi y sobre todo con SnapMap, no te pierdas la herramienta para hacer niveles, ojo, pero el multi... lo que has visto en los vídeos de la QuakeCon, o sea, es una arena muy basada en la habilidad y sobre todo nada de tiroteos rápidos. ¿Qué os pasa con Call of Duty? Que asomas la cabeza, te dan un cholazo y te mandan a tu casa, muerto, ¿verdad? Pues claro. Aquí no. Aquí se ha planteado para que los enfrentamientos tú tengas la ocasión de poder escapar, poder girar, que te dejen con 30 de vida, te pires, campees un mega health y tengas otra vez 200 de vida y vuelvas y te lo cargues. O sea, eso no es una arena. Exacto, pues no hay enfrentamientos de pa, pa, pa, pa, pa, vaciar cargador muerto. No, ya te digo yo que con un cargador no te matas y hay que cambiar el chip, ¿no? Y favorece mucho más la estrategia que el cholazo y fuera. Por supuesto que los cholazos o los headshots van a quitar un montón de vida, ¿no? Pero está más enfocado a tiroteos de más recorrido y eso es bueno. Y a diferenciar las armas y a saber que esta sirve para corta distancia, esta larga. O sea, los power ups. Lo que tú dices, lo de los tres tiros y muertos es una cosa de hoy en día, o sea, hace tiempo, y seguro que este va a ser igual, o sea, hace tiempo de un tiro muerto solo había la Ray Gun y ni eso, que al final metía 80 de daño y ni eso te mataba, o sea que, joder, menos mal. Sí, a ver, por otro lado, el multiplayer me ha gustado la idea del pentagrama, que es un power-up que te transforma en demonio, te transforma en un revenant, que es el que vuela, o te transforma en el Baron of Hell, que es el tanker, que te comes enemigos, bueno, sumas, yo lo pillé 30 segundos y sumé como 8 kills, una máquina de matar, pero bueno, hay luego en el otro lado hay un rifle que se llama rifle de Gauss, tienes 4 tiros y con 2 tiros de esos te cargas a cualquier demonio, o sea que también está un poco equilibrado, ¿no?, en la balanza. Después hay unos, los loadouts son bastante variados, también tener en cuenta que las armas no son las mismas, por supuesto no va a ser con las armas de la campaña en el multiplayer, pero son bastante estándar, muy muy parecido a lo que vimos en Quake, alguna edición nueva. Se ha añadido también, extendido un poco de Quake 3 Arena, el hecho de tener un objeto especial, un personal teleporter, una granada de fragmentación, una granada drenadora, una granada que yo te la tiro, te chupo la vida y me repongo la mía. ¿Y qué más había por otro lado en el este? Ta, ta, ta, ta. Vale, hay otro tipo de ítem que se llama módulo de hackeo que te permite tener ventajas temporales, rollo 30 segundos. Tú me matas, activo un módulo de hackeo que se llama Retribution y veo dónde estás tú en el mapa durante 30 segundos. En plan, hostia, Albert me ha reventado, voy a ir a por él y lo mato, solo quiero venganza. Pues en 30 segundos ves dónde está. Otro que te dice dónde están los power-ups y el tiempo que están en pantalla y ventajas de ese estilo, ¿no? O sea, que el multi, bien. Lo único que no me ha gustado es la walk speed o la velocidad a la que se mueve el personaje, un poquito más lento que Quake 3 Arena. Yo lo comentaba con ellos y decía, no, mira, es que esto no es Quake, cambiar el chip, esto es Doom, está muy pensado a los escenarios, el tiempo que se tarda en recorrer distancias, pues eso, en el diseño, a nivel de buscar cobertura, que no te deje vendido, pero sí... Igualmente sigue siendo un poquito más lento de Quake y quizás a mí es un poco lo que no me ha terminado de gustar. Y luego SnapMap, que es una red social completa con la posibilidad de crear mapas, compartirlos, jugarlos en cualquier plataforma. O sea, yo creo un mapa en PC, lo puedo compartir con gente de Play 4 y de One. Recomendar a mis amigos, votar, incluso crear modos de juegos nuevos. Hay un tío que hizo un mapa, eso. Un Tower Defense, así por la cara, en plan de, pero ¿y este tío cómo ha hecho esto, no? Otro que hizo un simulador de música, creó un piano, ¿sabes? Cada vez que pisaba una nota sonaba un sonido bestial. O sea, la gente se le está yendo la pinza a los beta testers internos. Y lo que es bueno es que el estudio que ha hecho esto, Escalation, eran todos gente que había hecho mapas y había comprado mapas de los Dooms originales, de los WAD. Entonces, la filosofía original está completamente respetada. Además, es una herramienta apta para mancos, porque yo que soy un manco que te cagas, me hice mi mapa chulo con mis lógicas, con mi diseño más vertical, con eventos. Cuando pases por aquí, que te aparezca un demonio. Cuando pases por aquí, que te caiga esta arma, ¿no? Así que Doom, no solo por lo que vimos en el E3 de la campaña, sino por los mapas, por el multiplayer, por cómo se ve... Por lo old school, de verdad, o sea, ahora mismo, si tenéis que hacer una reserva de aquí al verano, uno tendría que ser este, otro tendría que ser Overwatch y otro tendría que ser Street Fighter, estos tres juegos. Nacho, ¿has tenido la oportunidad de ver las diferentes versiones o se centraron, me imagino, que en el tema PC? Solo PC y me dijeron, juega con el mando, y dije, quita eso de ahí, dame el teclado, hombre. Pero está bastante optimizado para jugar con pad, ¿eh? Ojo, los glory kills se hace cuando se ilumina el enemigo, se hace pulsando el analógico izquierdo, pero vamos, el ratón y el teclado yo creo que es impepinable aquí, ¿eh? A mí este juego también... Como... 59,99, añadir al carro... A mí luego, desde luego, también me ha hecho al lavabo ya unas cuantas veces a aliviar tensiones, ¿no? Y es que vamos, sí, lo del último Wolfenstein ya fue bueno. Este Doom va a ser antológico, como habéis dicho antes, que digamos el juego de 1993 trasladado a 2016, ¿no? Todos los elementos que tiene, no se ve por ninguna parte la influencia de los shooter bélicos modernos, ¿no? Al estilo Call of Duty. Eso es una noticia sin duda sorprendente. Oye, y ellos lo tienen muy claro, ¿no? Y yo lo he comentado, digo, oye, pero esto es, ¿sabes qué? No tiene nada que ver con los shooters multijugador actuales, ¿no? Contemporáneos. Y me dice, claro, es que eso es lo que queremos, ¿no? Esto es lo que sabemos hacer, lo que sabemos hacer mejor, esto es lo que nos gusta, y vamos a hacer lo que nos gusta de la mejor forma posible. Y es esto lo que ha salido, ¿no? Y Albert, y la historia, vamos, que la historia va a ser, vamos, está en Marte, era un no marine, historia, en Marte ¿no? está invadida por demonios y venga, a pegar tiros y ya está. Oye, sí. Espera. Chiste. Chistaco, llega en una de las entrevistas y dice al director de arte, perdona, oye, ¿podrías hablar un poco del guión? Dice, ¿qué guión, tío? O sea, en plan de, a ver, colega, espera, no, mira, estás aquí en Marte, ¿sabes? Tú eres el Doom Guy, eres aquí el tío que te pones el casco, ves que ha palmado todo Cristo, que hay demonios y que tienen 9 armas que le vas a reventar, y ya está, ¿sabes? Y luego pues ya te contaremos algo con hologramas, con grabaciones y... En serio, bestial, o sea, mátales a todos y ya está, sin historia. Estoy emocionado, correcto. Lo digo en serio. Joder, vaya. Lo que sí se ha confirmado ya, Nacho, o al menos creo que te lo he escuchado decir en el vídeo, es que va a correr a 60 1080, FPS, correcto. Y a 1080p también en consolas, ¿no? Eso ya confirmado. Está confirmado. Todas las versiones van a correr a esa velocidad. A ver si mal no recuerdo. No, todas las versiones que he visto han sido PC, las dos veces que lo he jugado. PC, pero ellos dicen que el ID Tech funciona perfecto a esa resolución sin caídas. En PC, por supuesto, ya te digo que ninguna caída, además unos reflejos que flipas, unas físicas de la sangre y de las vísceras acojonantes. Por favor, miraros el vídeo que tenemos en MediStation, el vídeo reportaje que hemos publicado, creo que son 14 minutos hablando sobre esto, y veréis cómo se ve, es acojonante, en serio. O sea, la campaña, el multijugador y el multiplayer, sí. Sí, yo te iba a preguntar por eso, Nacho, por el apartado gráfico, porque claro, es un juego que no es tan rápido como tú dices, pero es muy rápido, y claro, ir a 1080-60 en consolas tiene que ser una puta pasada jugar a ese juego así, pero vamos, ya por lo que dices y por lo que he visto también en el vídeo, luce de maravilla. No sé si sí, a ver, ten en cuenta el movimiento. Que esta velocidad es súper necesaria también para enfrentamientos tan rápidos, o sea, no puedes ir a menos de 60 en un juego que lo que te pide es que, no sé, proceses 300.000... detalles de posiciones, dónde están los enemigos, dónde te tienes que esconder, dónde tienes que saltar, dónde te tienes que teleportar, dónde sueltas el bazocazo, dónde lo detonas a la vez, a dónde le haces el glory kill con la recortada al minion este para que te suelte munición, dónde usas, ojo, no lo hemos dejado al ver, la motosierra, que aquí es un arma de farmeo, ¿vale? Para pillar vida, munición y demás, y la Big Fucking Gun 9000. Que no la han enseñado todavía. No la han enseñado, ¿eh? Pero yo creo que va a funcionar como... Es un tipo de arma especial. Rollo, la activas y revientas a todo el mundo, incluido al Cyberdemon. Y bueno, no la han enseñado, pero que es que, Alfonso, esta velocidad, si nos decían en los Call of Duty, no, es que este juego a menos de FPS la experiencia se ve dañada. Pues aquí también te lo digo, que si... Entrando un poco a nivel más técnico, lo que es importante del ID Tech 6, más allá de que todo lo que veamos ahora sea espectacular, que obviamente lo es, porque es un motor... preparado para este juego, o sea, hecho a medida. Recordemos que ID Tech 4, el de Doom 3, era también un pedazo de motor, pero que tenía el problema de que se venía abajo en cuanto le metías exteriores. Era un motor que no sabía gestionar exteriores ni espacios grandes. Y de ahí, pues, como lo que salió con ID Tech 4, tenemos Doom 3, tenemos Quake 4 y poca cosa ya más. Luego vino el ID Tech 5 con su filosofía de la megatextura, que quien lo aprovechó le quedó bien, que fue Rage y Wolfenstein y Evil Within. Pero claro, ponte tú a enseñar a la gente cómo hacer un escenario con una sola textura, la mega textura. Así que esperemos que con este ID Tech 6, aparte de lo espectacular que sea gráficamente en Doom, sea un motor versátil y que se acomode a un montón de cosas que, como tú dices, Nacho, si se puede hacer tanto gracias al online, si se puede hacer tantos modos de juego, tantos mapas, tantas cosas diferentes, si realmente todo eso está sustentado por un motor que aguante todas esas posibilidades, se nos puede crear aquí una plataforma online con la que tener contenido durante meses y años, que ojalá se establezca, ojalá funcione. Así que... El motor... Sí, dime. Claro, es que venimos... A ver, es que a ID se le conoce sobre todo por el ID Tech 3. O sea, recordemos que durante una época de 5 o 6 años, todo maldito juego que salía a la venta, da igual de lo que fuera, todo juego que salía a la venta iba con el ID Tech 3, el motor de Quake 3 Arena. Da igual, o sea, si fuera shooter, si fuera plataforma, si fuera juego de acción, da igual, todo el mundo iba con ID Tech 3. ¿Por qué? Porque era un motor que funcionaba en todo, en absolutamente todo. Todas las cosas que quisieras hacer en él funcionaba. A ver si con ID Tech 6 se consigue eso otra vez. A ver, lo que te puedo decir es que maneja exteriores, porque ten en cuenta que aparte de del búnker o de la base de la colonia en Marte, tienes el Demon Realm o el plano demoníaco, que ahí hay exteriores a saco. O sea, aunque tú veas que bueno, que es el infierno y que el cielo es rojo, que es verde y que tal, pero hay exteriores. Entonces, bueno, hay más distancia de dibujado, en el multiplayer también hay más campo de visión en algunos escenarios. Y bueno, el motor es una bestialidad, o sea, miraros el gameplay, o sea, no tiene más. Y aquí ya te digo yo que de downgrade ni leches. Lo que estuve jugando es exactamente igual a lo que enseñaron en el E3. De hecho, en el E3 jugué a la misma demo que jugaron en la conferencia de Bethesda y era exactamente igual, ni un píxel menos, ni una textura de menos, todo igual, como The Division, igual. Y otra cosa muy importante que va a tener el juego en cuanto a, digamos, a contenido generado por el usuario, es que también se va a poder compartir en consola, ¿no? No va a pasar como por ejemplo con los juegos de Bethesda, ¿no? Que ese contenido se queda en PC y ya está. Al menos tanto los usuarios de PS4 como One también lo van a poder disfrutar, ¿no? Sí, confirmaron que SnapMap es una herramienta compartida entre las tres plataformas, es decir, es una base de datos donde cualquier usuario de cualquier sistema va a crear su mapa, lo va a dejar ahí y tú te lo vas a poder descargar. O sea, da igual que tu mapa Arlaño te lo hayas hecho en PC, yo con mi Xbox One me lo voy a poder bajar, voy a poder jugar y disfrutar de tu creación, ¿no? De momento todo gratuito, o sea, aquí no hay, vamos, la herramienta, nadie ha dicho que vaya a haber nada de pago, esperemos que no empiecen a sacarnos mods premium ni mapas premium, porque sería para mí romper la filosofía que supone esto. Es hacer niveles con una facilidad tremenda, puedes tener resultados profesionales desde tu casa, y es súper importante. O sea, le das a esto a gente que ha estudiado programación de videojuegos, diseño de niveles, que le guste trastear, construir mapeados un poco más complejos, y de aquí salen auténticas maravillas. Eso sí, hay que echarle horas, como todo, pero muy bien planteado, con unos videotutoriales que te va a explicar de qué va cada cosa, cómo construir esto, cómo alterar la iluminación, cómo añadir efectos de sonido, en fin. Ojalá todas las herramientas fueran como esto. Yo creo que en consola, a nivel de creación y compartir de contenido, quitando un poco los Little Big Planet, creo que es lo más bestia que vamos a ver, ¿eh? Vale, ¿y tú crees que solo por esto ya a veces da o ID Software en este caso no va a apostar por contenidos descargables y ampliaciones? A ver, siendo un Doom, yo creo que va a tener una expansión. Todos los Dooms han tenido expansiones. Vamos, el primero, el segundo, el tercero. Este debería tener una ampliación que te traiga, pues, a nivel de historia, que la continúe. A ver, no hay, ¿vale? Que siga habiendo más hostias. Que siga habiendo más tiro, más tiro. Que haya más tiro, ¿vale? Pues sí, como, no sé, Resurrection of Evil en Doom 3, pues oye, pues una expansión de aquí a, no sé, un año, que te añada más contenido ahí, más niveles, más armas, más historias, y que bueno, y que después la comunidad vaya por otro sitio, ¿no? Pero lo que es el multiplayer y el modo historia clásico, a mí sí que me gustaría ver una expansión, y creo que hay muchas probabilidades, casi seguro que las haya, porque todos los Dooms han tenido su expansión. ¿Cuándo podemos echarle el guante a esto, Nacho? Primavera, ¿no? O sea, que hasta el 20 de junio puede salir. Bueno, Nacho, pero tú que has estado ahí, tendrás betas y cosas. Claro. Mira. Has hecho ahí se hace el canelo, te habrás traído cosas. Mejor antes, que no sepas quién tiene beta de esto, Albert. Antes de irme, te pegas un tiro. Es que va a salir el maldito Salva por Twitch jugándolo con mando. Es que lo estoy viendo. Con el Steam Controller. Hostia de Dios. Yo solo te digo que antes de irme tenía tres betas y las repartí a tres compañeros aquí presentes. Bueno, pues Juan. Pero no hablan, qué perros. Venga, va, léelos, léelos. No, léelos tú. Te has llevado una beta. Léelos tú. ¿Eh? Yo no tengo beta, así que no leo. Que lea el que se la ha llevado, venga. A ver. Venga, Sony, enciende el micro. ¡El Sergi! Pues está casado. Él no puede aprovechar esto. Bueno, en fin, va, que le doy. Jordi Alario dice, volvamos al auténtico, ni COD ni NOL, arenas. Claro que sí, hombre. Seth Garamond dice, ¿se pueden hacer los mapas del Doom original con SnapMap? Sí, sí, claro que se puede. Sí, a ver, el hecho que no vas a poder texturizar igual, pero vas a hacer a nivel de diseño de mapa, puede ser exactamente igual. Bien. De hecho, creo que allá tirando de memoria, los beta testers habían hecho mapas reconstruidos de los Dooms, incluso de Quake, Albert, ¿eh? Sí, ahí lo dejo caer. Va a estar The Edge, lo estoy viendo. Oakenshield dice, la aplicación de SnapMap va a revolucionar el mundo de los shooters y será una referencia para futuros juegos. ¿Tenemos o qué? Ya te lo he dicho. O sea, para mí es la herramienta de creación y compartición de contenido en consolas más ambiciosas desde Little Big Planet 3. O bueno, desde Little Big Planet. Seguimos. El turno nocturno dice, me choca que los FPS que más me interesan los esté volviendo a hacer ID. Pese a que ahora es más Bethesda que otra cosa. Yo creo que es cuando... Bueno, y de hecho, a las pruebas me remito con Fallout 4. Yo creo que es cuando se trata en esa compañía de hacer un shooter. Saben quién tiene los galones en esa empresa y saben... A quién darle el proyecto. Yo creo que por Fallout 4 es que es un shooter magistral, ¿eh, Albert? A ver. No, pero mejor. ¿Cómo que no? Como shooter, cuando veas a Doom, te das cuenta de por qué no es un gran shooter. Hombre, ya, eso ya lo sé. Sigamos. Abaigol 22 dice: yo espero que no se centren mucho en el online. ¿Pero qué dices? Tendrás tu campaña que no se va a durar. Un gran single player de 10 o 15 horas. Claro. Bueno, por ahí debería de rondar. Debe rondar las 10. Yo creo. A ver, esto es ni puta idea, sinceramente. Nadie ha dicho nada. Han evitado pronunciarse de la duración de la campaña, pero. ¿Qué ha sido hacer allí si no preguntar cuánto dura la campaña? ¿Y te crees que me van a decir, oye, cuánto dura la campaña? De menor a minutos y segundos, ¿no? No. A ver. Yo te digo que esta experiencia, sinceramente. Aunque sea corta, vas a tener. Eso la va a servir, macho. Aunque sea corta esta, tío. O sea, sonando, Albert, sonando las guitarras metaleras a toda hostia. Sí. Sonando la recortada, la super shotgun reventando a gente. Tú partiendo cráneos, cajas torácicas abriendo, eviscerándose de dentro, tío. Cambiando de arma con la rueda en tiempo real de ¡bum! Va un pepinazo por aquí, un cohete por allá, recortada por un lado, torreta por otro. Pocos juegos, al menos a mí, pocos juegos me llaman más a rejugarlos en modos de dificultad más altos que los shooters de este tipo. O sea, aquí pillas, día, ¿eh? No, con este Doom te digo que pillas. No, me lo he pasado en difícil, pero macho, sí, pasa exactamente lo mismo, pero no. O sea, de esto realmente tan... Te juro que pillas, claro. que es jodido el juego, ¿eh? Y que hasta los demonios más, los imp, que son los más random, hasta esos tienen una puntería que flipas y son listos. O sea, aquí es en plan de eso, de hacer un baile, de bailar una danza, disparando, cambiando de arma, ejecutando, no ejecutando, decides lo que hacer, depende un poco de gestión de vida y de munición, pero es un juego difícil. Dios mío. Pero aparte de eso, los niveles creados por los usuarios también se pueden jugar en monojugador, ¿no, Nacho? Se pueden jugar en... Depende de cómo esté construido el mapa. Hay mapas para uno y mapas para cuatro, me parece, si mal Doom no recuerdo. Doom Infinity 3.0. Seguro que lo habrá. Jordi Alario dice, la pregunta que todos nos hacemos, ¿va a tener este juego DLCs o algún pack que tengan pensado hacer? Por lo que decía Nacho. No, en principio no hay planes. ¿No? En principio no hay planes de DLC y el recorrido interesante sería que dentro de un añito y poco, pues anunciase una expansión, como ha pasado un poco con Wolfenstein, ¿no? Pues es la misma historia. Y mientras tanto, a tirar de niveles de comunidad y a viciarnos a las arenas online, ¿no? Y se la pregunta, dice, va, el lío, que ya era hora que volviéramos. Dice, con Doom empieza a faltarme espacio en los pantalones. Mola mucho, ¿no? Pues normal. Pues ¿no? Efectivamente, la verdad es que mira, sí. Mira, todos nosotros sin pantalones ya. Yo os aseguro que el día que pasé allí, o sea, aquello, bueno, de las mejores experiencias que como periodista de videojuegos he tenido. O sea, te puedo decir que se siente que es un lugar mítico, ver las estanterías, ver recuerdos. Vaticano, tío, el Vaticano. Es que, bueno, te digo, la señora de recepción lleva trabajando en la empresa desde el 93 que se fundó y ha estado allí con Carmack, con Romero, con American McGee, con todos. Y la señora es un esa. Bitmap, la señora. La señora bestia. Y la señora, bueno, nos despide y además, en plan, oye, Nacho, un placer verte, no sé qué tal, cuidado con los vuelos, no sé qué, en plan, pero en plan madre, me dice, ¿vas a venir a la QuakeCon? Y yo, pues no lo había pensado, pero, ay, pues habla con los chicos de UK, que seguro que arreglamos algo, que no sé qué. Yo ya se lo digo a Alberto, a ver si no venimos para acá. No, y te digo una cosa, que yo enseño el brazo y tengo entrada VIP, ¿eh? Eso lo comenté, y dije, mira, no me tal. Y me dice, bueno, vale, ya, claro, ya lo veremos. Enseño el brazo y dice, pasa, si tú eres como de la casa, eres de la secta. Pues es en agosto, prepara de la familia. Para allá. Bien, y por último, a Baigol, y esta pregunta para todos, dice, del 1 al 10, ¿qué nota le pondríais a las ganas que le tenéis al juego? 10, 10. 14, macho. O sea, un puto 14. No, no, ganas. 7 y medio. Ganas, ya os dije que... Ah, como el LOL. Sí. Exacto. No, pero lo que no, a ver, lo que no puede ser es que lo... A ver, primero, esto es enero de 2016. Votemos a los más esperados por la reacción. Ni Dios vota al puto Doom. Nadie, nadie, todo el mundo. No, es que tú tampoco lo votaste, Nacho. ¿Pero cómo que no lo voté yo? Tengo tu lista ahí, ¿quieres que la publique? Yo te dije... Ven, que votaste Overwatch a Metal Gear Solid 5 otra vez, dijiste, que, y no sé qué. Mentiroso, tío. Mis votos fueron Overwatch, Street Fighter, Overwatch y Doom. Esos fueron mis votos. Yo creo que también voté Doom, ¿eh? Yo también. Sí, sí. ¿Y por qué salió el décimo? Sí, esto, sí, sí. Esto es ¿quién ha borrado un atropello. Votos salva. Esto chungo, ¿eh? Sí, salva la resacha del recuento, así que ya empieza. Yo creo que voté Doom, pero creo que fui el único junto con Nacho que sí que recuerdo que le dio un puntito a Doom, me parece. No, que a mí me dijo Nacho, vota a Doom, y yo vote a Doom. Oye, sí, claro. Yo lo que diga el jefe... ¿eh? El lobby de Doom. Venga, ahora el lobby de ID. Venga, vamos a tatuarnos todos. Va otras venga. Cosas. ¿Más cosas o qué? Ya está, vámonos con las... Oye, si tenéis más ganas de Doom, no está mal que lo diga, pero me curré un pedazo de reportaje que gracias a nuestro correcto. Compañero Daniel ha quedado guapísimo. El problema es que lo has dicho tres veces ya. Bueno, oye, le tengo que hacer un poco de spam aquí, miraros lo me que... Me parece bien, yo lo vi y me gustó. Bien, y te digo que... Gracias, Salva, gracias, amigo. Me entraron ganas de jugar, yo no soy muy fan de Doom. Pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Sí, no soy muy fan de Doom como no te pega mucho. Se te nota en el tono, ¿eh? Vámonos. Bueno, venga, vamos a otra cosa. Esa otra cosa va de rumores. Veremos si son otras cosas, ahora que lo dices tú, u otra. Porque los últimos que apuntaban a que NX puede venir por entregas, quizá vaya bien lo del plural, ¿no? Si al final se confirma que la consola... Ahora hablamos de eso y de las otras cosas que se han filtrado, que pues no es que tengan, evidentemente, no haya mucho en lo que asentar el pensar que sean verdad o no, pero... Que se pueda lanzar la parte portátil este año y la de sobremesa al siguiente, por ejemplo. O que siga teniendo el sensor de movimientos y un dispositivo en el que puede seguir jugando después de jugar en la tele grande, un dispositivo portátil. En fin, nos suenan a cosas que ya ha hecho Nintendo y de las que se ha venido hablando mucho recientemente. Además, un precio competitivo. En fin, nos ha habido muchos rumores. Si queréis, lo vamos comentando un poquito todos. Y qué nos parece si al final todo esto se acaba concretando... Que NX pueda ir por ahí, ¿no? ¿Qué es NX? ¿Se puede jugar una Play 4? Lo he leído también, tío. ¿Qué es eso? Sería importante... ¿Cómo es esto? Escúchame, ahora decís lo que es, ¿no? O alguien que intente decir lo que es. Sería importante, después del hostiazo de Wii U, que la premisa básica de Nintendo fuera saber explicar qué coño está vendiendo. Sí, estaría sería importante, porque me estás diciendo que venden una portátil, luego venden el no sé qué, y al cabo de 3 años lo enchufas una cosa con otra y tienes una consola. Y dices, coño... ¿Qué me he comprado yo aquí? Sería importante que supiéramos... Sí, sí, lo de... Los juegos por fascículos llegan E3... a las consolas. ¡Ah, habla ahora, Salva! ¡Va, defiende eso, Salva! ¡Venga, va, sal! Lo de aquel E3... A mí me sorprende todo esto porque, hasta donde yo sé, hay mucho de especulación más que información en esto de la consola por partes, pero lo bueno... Lo he dicho, ¿eh? No lo digo por ti, lo digo porque se está dando por hecho de que es una filtración y ahí creo que había bastante de especulación. No sé exactamente de quién, supongo que los amigos de noticias que han sacado la noticia nos dirán la fuente es la de que está en la Plaza Mayor. A ver, por parte, dicen que lo de todo esto, siempre, como dice Salva, son rumores y no hay nada oficial de Nintendo. Lo único que es oficial de Nintendo es que la plataforma como tal se llama NX y no sabemos si va a ser un nombre en clave o no va a ser un nombre en clave. Dicen que lo de N obviamente es por Nintendo y lo de X es por cross, es decir, algo como cruzado que hace referencia a eso de que sea una portátil sobremesa a la par. Entonces, cosas que se han filtrado por repasar un poco en estas últimas semanas, que primero va a salir a la venta la portátil, lo cual sería relativamente lógico teniendo en cuenta que Nintendo 3DS tiene ya más de 5 años y que ya hay que renovarla, y que a partir del año que viene, en marzo previsiblemente, tendríamos a la venta el dispositivo de sobremesa. Lo que todavía no sabemos y no tenemos ni idea es qué tipo de funcionalidad va a tener la consola, porque lo que se viene hablando en este sentido es que la máquina no va a tener una potencia, o sea, no va a ser una potencia por encima de PS4 o de One, sino que va a ser algo similar. De hecho, se ha venido a decir que puede reproducir resolución de 4K, se entiende que para vídeos de películas, etcétera, pero que lo que son los juegos van a correr a 900p por 60 frames, que yo no sé esto hasta qué punto beneficiaría o no beneficiaría a Nintendo. Entiendo que podrían sacar un hardware con un precio bastante competitivo al mercado, pero bueno, de cara a la galería estaríamos casi que con el problema con el que se ha enfrentado One todavía, reflejado ahora en Nintendo. Entonces lo que tenemos, insisto, rumores, una consola que va a jugar en una doble liga, que va a ser una portátil e híbrida con consola de sobremesa y que muy probablemente tire de la nube para hacer un montón de cosas. Ya se ha venido rumoreando también que vamos a tener temas de trofeos, que bueno, ya era hora, o sea, Nintendo después de 5 o 6 años en el resto se adapta al tema de trofeos, que va a tener la Nintendo Network completamente integrada y bastante bien integrada, o sea, es decir, de momento no sabemos nada, muy probablemente en marzo-abril Nintendo hable por primera vez de la consola de cara a los accionistas y posiblemente en el E3 tengamos ya la máquina físicamente y la veamos y la podamos probar. Vale, si de momento, como siempre, Nintendo misteriosa, yo sigo sin tener ni idea de qué va a ser NX, la verdad. No, la teoría más, digamos que más sentido común le veo, y sentido común lo voy a poner entre comillas, es el tema de una consola que me mezcle consola de mesa con portátil, que sea la librería unificada, que Nintendo no se tenga que, por ejemplo, que dividir nunca más entre una plataforma y otra, que estratégicamente sería muy importante. Una compañía, a veces que cuando, por ejemplo, a los últimos tiempos, a la hora de partirse la compañía entre 3DS y Nintendo y Wii U, pues ha tenido temporadas de que Wii U no ha estado muy bien provista de juegos propios, o 3DS ha estado un poco de secano. Que el hecho de que Nintendo pueda concentrar todo su potencial, todo su estudio en una sola plataforma de cara a catálogo sería muy importante y por tanto es la cosa que de lo que hemos leído de rumores yo le veo todo el sentido del mundo. Yo creo estratégicamente y de cara al consumidor pues sería muy bueno, sería un plus para la consola. Pero claro, luego te planteas que cómo van a hacer esto exactamente, cuál va a ser la potencia del juego, cómo va a competir con las plataformas actuales, y llenan la cabeza de incógnitas. Y luego imagino que habrá algo más, algún truco o algo que no sepamos, esa clave, esa varita mágica de decir algo que no sabes que necesita hasta que te dicen, hasta que te lo enseñan. Cuando te lo enseñan dices, oh, cómo no he vivido toda mi vida sin esto. No sé si tendrá algún truco sobre la manga, como tuvieron en Wii. Desde luego el truco de Wii U no le ha salido. Yo creo que podemos decir ya alto y claro que el truco de Wii U no ha funcionado. Esa idea de la tableta con la consola y poder jugar el juego a distancia. Aquel, ¿no? Sí, bueno, el juego asimétrico que no lo han usado. Dos juegos. La idea es buena. Los juegos que lo tienen juegos de diseño que realmente funcionan, pero no lo han aprovechado para nada, ni siquiera la propia Nintendo. Y bueno, la verdad es que falta eso, falta saber cuál es el truco mágico y el catálogo y hardware y ver a ver cómo se va a colocar la consola y cómo la consola, lo que sí que sabemos seguro es que va a redefinir lo que es el futuro de la compañía. Es decir, el futuro de Nintendo pasa necesariamente porque esta consola funcione bien, porque pues teniendo en cuenta que las Wii U, ya sabemos lo que ha sido. Y 3DS ha funcionado bien, pero si comparamos 3DS con DS, la diferencia es brutal. Es decir, Nintendo tiene que hacer algo para mantenerse relevante de cara a la siguiente década. Te digo una cosa, Fran, fuera coñas, como bien dices, o sea, habrá que ver esta nueva idea que plantea, qué es, si vuelve a funcionar como funcionó en su momento Wii, si la vuelve a pegar, porque lo que propone no es tan revolucionario ni es capaz de hacer entender a la gente que es necesario jugar de esa nueva forma, que es lo que ha pasado con Wii U, pero yo creo que sería un poco más a nivel práctico. Lo más importante de NX, o yo creo que es lo más importante, es que salga ayer. O sea, sea lo que sea, que salga ya, o que salga lo más pronto posible. O sea, si tú realmente vas a sacar una consola en el mercado que, obviamente, pues va a competir técnicamente con Play 4 y Xbox One, o sea, lo que necesitas es implantarte ya en el mercado antes de que no te quede hueco. O sea, si es que vuelve a pasar lo mismo otra vez. ¿Planteas tú el lanzar? ¿Cuánto llevamos ya de Play 4? ¿Cuántas unidades tenemos, Enrique? Más de 35. Unos 10 millones vendidos. 10 millones, no, 35, ¿no? ¿Salva? De PlayStation 4 son 36. Sí, de más Wii que U son super. 10. Claro, yo creo que o realmente lo que propones, lo que dices tú, Fran, o realmente lo que propones a nivel jugable es una revolución brutal que da igual, que, o sea, una revolución atemporal que independientemente de cuándo salga, la gente se lanza de cabeza a ella. O si no, es que de nuevo llegas tarde. Y yo creo que es que Nintendo no se puede permitir llegar mucho más tarde a una generación que ya está más que arrancada. Y si no, a ver, pero juegos para todo móviles. Esto que estamos. Todo esto que estamos diciendo, que si consola portátil, híbrido de sobremesa, que si va a tener características técnicas tales o cuales, todo esto no va a servir de nada, ni lanzándola antes ni lanzándola después. No sirve de nada si no pones sobre la mesa la third party. ¿Qué hacemos claro, ahora? Claro, Papers Mario y Mario's Tennis. Y... No, pero sí, Mario Tennis sobre todo. Nintendo se tiene que estar preguntando, pero ya, ¿qué hacemos con la third party? ¿Cómo las convencemos? ¿Cómo las convencemos? Todo juego que salga para la competencia tiene que salir también para nuestra consola. ¿Y qué necesitas para eso? Consolas vendidas, un parque de consolas. Sí, sí, entre otras cosas. Eso es verdad. A nivel de hardware también, que sea fácil de programar. Pero vamos, el caso es que es un problema que se ha ido grabando con el paso de las generaciones. Que empezó en Nintendo 64, en GameCube era peor, en Wii era peor y en Wii U ya ni te cuento. O sea que como en NX no arreglen esto, va a dar igual lo que saquen, porque es que se van a estrellar igualmente. Sé que está claro. Es que el juego que se anuncia por parte de una third party tiene que anunciarse disponible para One, para PS4 y para NX. Como no sea así, mal vamos. Yo tengo una cosa, más consolas vendidas que en Wii, imposible. No solamente es una consola, es una cuestión de parque de consolas, porque Wii tenía un trillón de consolas vendidas y las third parties no acompañaban. Y si acompañaban era para los mier de juegos de coste de desarrollo 1.500 euros, 1.500, tirando para adelante. Matiz aquí. O sea, las third parties no acompañaban las third parties que a ti te gustan. Hacer partes y que acompañaban y posiblemente esas mierdas de juego vendían el doble que los que a ti te gustan. O sea, aquí lo que queremos nosotros como hardcore gamers, lo que estamos pidiendo, lo que dice Raño, es que esas third parties sean las que nos motivan a nosotros. Coño, si mierda de juegos, ya sé que se dan un montón de third parties, pero no son esos los que queremos nosotros. Si tú... Un Doom, yo quiero un Doom en NX también. Si tú vas a poner como ejemplo de colaboración con third parties la Wii, vamos mal. Vamos mal. Oye, vamos pues, muy a ver, mal. Pues no, pero a ver, ahí está muy acertado al ver, porque en Wii, como bien ha dicho, hay juegos que para nosotros pueden ser juegos completamente mierdes, pero hablando que mal y pronto, la pero que vendieron como pero, churros. O sea, claro, posiblemente momento, Wii sea una de las consolas más rentables a nivel bruto, teniendo en cuenta el coste de desarrollo de toda la historia para Electronic Arts, compañía que posiblemente que no ha sacado prácticamente ningún juego en Wii U. A ver, Wii tenía buenos juegos third party. Costaba encontrarlos, pero los tenía. Ahora, que esos juegos third party, digamos, los que nos gustan a nosotros, no estos títulos estilo Wii Sport, que luego vendieran esos títulos, eso ya es otra cosa, porque Wii era una consola que no iba destinada, digamos, al mismo tipo de público. Ya tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Mad World. Mad World era un título excelente, pero no vendió lo que tenía que vender y fue el primer y el último título que lanzó la compañía en esa consola. Salva. A mí me sorprende que volvamos siempre a los mismos temas de debate cuando se habla de Nintendo, cuando se ha demostrado desde hace tiempo que Nintendo no juega, uno, ni la liga de sacar la consola al mismo tiempo que sus competidores, ni el tema de las third parties es tan fácil. La última consola que tuvo third parties fue GameCube y fue un desastre. Un desastre quiere decir que llegó Microsoft y le ganó la partida con su consola nueva a una veterana como Nintendo. Y GameCube tenía todos los third parties de Ubisoft, tenía todos los third parties de EA Sports y le faltaban nada, cuatro cosas. Le faltaba el Tekken y el GTA, pero es que tenía los juegos multiplataformas, salían ahí y la consola no tiraba. Por eso nació Wii, porque buscaron una alternativa. Así que a mí de NX yo creo que sí que tendrá más apoyo third party. El hecho de que sea portátil, si es que tiene una parte portátil, puede ir por ahí los tiros, porque Nintendo 3DS ha tenido mucho apoyo y eso pues puede ser jugoso para las otras compañías, pero yo creo que el triunfo de la consola en sí está en si lo que ofrece es lo suficientemente atractivo para que quien no tenga una consola la quiera tener, quien venga de 3DS y diga pues yo me voy a esto, y quien tenga una PlayStation 4 o una One diga pues la voy a complementar con esto. Oye, una cosita al hilo de lo que tú dices, Salva. Yo creo que sí, y tiene que ver con lo que decís, ¿no? Del tema de hacer partes y tal. Con GameCube, en mi opinión, lo que pasó es, primero, que veníamos de Nintendo 64, para que la que, como sabemos, programar era especialmente difícil. Las compañías no se volcaron en todo lo que hubiese sido deseable, precisamente por eso, porque aunque Nintendo apoyó mucho con kits de desarrollo y demás, no era una consola user-friendly para el desarrollador, y además era una época en que PlayStation empezaba a irrumpir con fuerza en el mercado. Luego llega Play 2, que también yo creo que fue un huracán, contra el que competir era... Es que eso fue en realidad lo que le pasó, claro, a GameCube. Y no, GameCube también. No pudo competir contra eso. A la doble también. Lo que le pasó fue PlayStation 2. No, no es verdad eso, porque la GameCube era mucho más barato que X Xbox y Xbox se lo comió y Xbox pero es que, venía de la nada. Pero una o cosa, sea, una cosa, Salva, en ese sentido tienes que pensar que Microsoft irrumpió en el mercado poniendo un pastizal brutal con el que seguramente tú... Claro, tío, con el que seguramente industria. Se hizo con el mercado third party porque podía hacerlo y Nintendo nunca se ha caracterizado por hacer las cosas así. Ellos han hecho sus consolas, han intentado que su nombre de Nintendo y sus máquinas sean las que lo de la elección, lo de la elección del cartuchito para 64 y del el potingue ese del G, mini DVD, mini DVD, eso no es factor, tuvo ¿no? que ver, pero no fue decisivo el no, tema, el no, tema no, soporte. No, no, yo creo que tuvo que ver lo demás, tío. Y se la Final 7 y a Square. De todos modos, volviendo a NX, creo que el sistema modular, si finalmente se confirma que es un sistema modular, puede ser una gran idea. Aunque las apuestas asimétricas de hoy en día no hayan funcionado mucho, y me refiero a la propia Wii U o PlayStation Vita, ¿verdad? Que también permite ese juego portátil y después trasladado a la consola grande. Creo que en el caso de Nintendo, que tiene a la vista está mayor tradición y mayor tasa de éxito con consolas portátiles, puede arrastrar a un sector de la población a jugar fuera y después traerlo a la consola grande de Nintendo de alguna forma. Yo francamente ahora mismo creo que necesitaría unos 2 años de brainstorming propio para hacer cuajar eso en mi cabeza, ¿no? Cómo podría hacerlo funcionar, pero allí Nintendo son más listos que yo y seguramente tendrían alguna fórmula con la que hacerlo, pero no me parece mal concepto. Es a priori no... el hecho de una consola escalable por fascículo suena muy mal, de hecho suena fatal, pero creo que si consigues integrar el tema portátil con una versión de sobremesa realmente mejor y mayor, creo que hay futuro, creo yo, ¿eh? Pero no te lo puedes jugar, Mute, a tema portátil no te lo puedes jugar porque ya están aquí los dispositivos móviles. Todos tenemos un móvil en el bolsillo y oye, que son cacharros muy potentes. Ahora Nintendo te saca la NX pudiendo jugar a los juegos de sobremesa también en la portátil y teniendo unas características técnicas bestiales. Y se la puede pegar perfectamente como se la ha pegado Vita, ¿no? 3DS está también triunfando mucho por digamos por los menores, ¿no? Que cada uno pues tiene su consola en lugar de un móvil. Si no fuera por eso, igual 3DS no habría vendido lo que ha vendido. ¿Más cosas? Venga, que no se diga. No, yo hablando del otro día, puro high, la verdad que ha funcionado muy bien. La gente se está. O sea, tiene mucho interés en la consola. Hay muchas propuestas que están saliendo que suenan un poco a locura y tal. Pero hay, no sé, la gente parece que lo que ha perdonado a Nintendo, por decirlo de alguna manera, con estas consolas, con Wii U sobre todo. Ha sido algo que no perdonaría prácticamente a nadie y hay muchas expectativas puestas en ellas. Yo ya lo decía en el vídeo, yo creo que la clave sobre todo es eso, que piense que el hardware que vaya a hacer, seguramente como decía antes el año, la idea podría ser muy buena de la pantalla simétrica en Wii U, pero si no se lo ofreces a los desarrolladores, si no ves si realmente a ellos les va a ser útil, si creen que le pueden sacar algún partido, no te metas ahí porque te va a salir muy caro y yo creo que eso es algo que ya no se pueden permitir. O sea que yo creo que las third parties para mí son fundamentales, seguramente... No es la filosofía de Nintendo, pero lo necesita si no quiere quedarse en una consola como Wii U, que tiene un catálogo excepcional de exclusivos, pero que no va a llegar nada más que a los fricazos como nosotros que se compran cualquier problema, cosa. El problema es la moción de confianza, ¿verdad? La crisis de confianza que ahora mismo yo pienso que como las desarrolladoras externas a Nintendo pueden tener, ¿no? Nintendo es muy celosa de su producto propio, hace un producto propio de calidad que, digamos, atesora una gran cantidad de ventas, ¿no? Cómo entrar ahí es como, no sé, yo pienso que si te consigues meter puedes tener un gran éxito, pero la cuota de entrada, ¿no? Lo que te puede chocar para al entrar puede ser muy fuerte, puede ser muy duro para una desarrolladora externa decir, ostras, ¿cuánto me va a costar meterme ahí? Si me meto a lo mejor, pues triunfo, pero meterme es que Nintendo está demasiado fuerte en su propio mercado, atesora todo lo que ves de Nintendo, vende mucho y todo lo que no es de Nintendo no vende nada. Entonces es difícil, hay que hacer un reset, ¿no? Y hacer una barbacoa con todas las third parties y decir, chicos, como si yo fuera un desarrollador nuevo, ¿no? Vamos a volver a empezar y pero vamos os lo queréis esto, hacer. Mote, porque está muy bien planteado, pero sinceramente, yo me pongo a pensar en lo que decíamos antes del parque de consola necesario, que tenga que pasar otra vez un tiempo desde que salga, que ya salen tarde, porque el timing al final no termina de ser nunca la propia con Nintendo, y que tenga que haber un parque de consolas que venga de sacar juegos first parties, hechos por ellos, para que las third parties se animen. Hostia, tío, es que te metes desde la siguiente generación de consolas. No estoy muy de acuerdo, el único timing que ha fallado Nintendo ha fallado dos. Uno, diría con GameCube, y el otro con Wii U. pero no de siempre. Wii tuvo un timing excelente. Las consolas portátiles han tenido un timing prácticamente todas fantástico. O sea, sí que es verdad que los fracasos han sido notables y no muy notorios, se ven muy claramente, pero acertaron todo lo demás. Entonces, sí. Quiero decir, aún tiene rédito para en un momento dado decir, chicos, que o incluso yo, de ser Nintendo, lo haría desde una forma mucho más humilde y más honesta, a lo mejor, ¿no? Reunirme con ellos y decir, no voy a tratar de imponeros lo que yo quiero, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo para que sigamos trabajando juntos? Claro, yo creo, ¿no? Que en lugar de hacerlo sí, al sí. revés. ¿No? A ver, ¿qué puedo hacer yo para que no tenga que competir, digamos, con Mario y con Zelda, ¿no? Porque eso también ha sido ahí... algo histórico que de lo que se han quejado la Sir Party, como ha dicho, claro. Como ha dicho Mute, que, no, pero yo creo que sí, que se venden muchos Mario, pero todos. Mi juego no se vende, ¿no? Yo creo que hay hueco. El problema yo creo que es lo que dice un poco Mote, es ellos se han acostumbrado, porque son Nintendo, a decir, mira, esto es lo que tengo, acostumbraros, este es mi hardware, si os cuesta programar, buscaros la vida, pero aquí tenéis que sacar juegos, y a día de hoy las consolas, como hemos visto, cada vez más se parecen a un PC, lo intentan hacer lo más fácil posible sí. para portear los juegos, y Nintendo debe tener muy muy claro que el mercado en el que estamos, como decía Relaño también, con el tema de móviles y tal, lo que hay que hacer es facilitar al jugador y facilitar a las empresas, porque si no lo que te dicen es, mira, hasta luego, yo no voy a perder mi tiempo aquí, porque a día de hoy tienes X consolas, que son muy pocas, y no voy a vender. Entonces, creo que Nintendo debe bajar un poquito de su pedestal, a hablar, como dice Mote, con la desarrolladora, decirle, mira, esto es lo que voy a hacer, ¿qué os parece? Y que sea antes, o sea, cuando están haciendo el hardware, no ya después decirle, oye, mira, esto es lo que tengo. Como se hizo con GameCube, por cierto. Ya, estuvieron, pero... estuvieron muy pendientes del tema de desarrollo, y aún así, mira lo que pasó. Pero bueno, sí. Pero sí que le tengo apoyo. Piensa que Nintendo ahora 64 también. No, pero piensa que, por ejemplo, hace un par de años se vino rumoreando que Nintendo estaba trabajando en un sistema operativo para sus consolas que estaba basado en Android. Entonces, teniendo en cuenta que la compañía, no nos olvidemos, va a sacar 6 juegos para móviles comenzando a finales de este año, a mí no me extrañaría nada que esta nueva máquina sea mucho más próxima al PC y tenga muchas conexiones con dispositivos móviles por todo el catálogo de juegos que brinda. Incluso también se ha dicho el tema de retrocompatibilidad con máquinas del pasado. O sea, estamos viendo cómo Nintendo está lanzando juegos de Nintendo 3DS para Wii U a través de la consola virtual y cómo está emulando juegos de Game Boy y demás en portátiles, algo que lleva haciendo años. Yo creo que esta consola puede dar el carpetazo e incluir algún tipo de lector de cartuchos de 3DS para llevar los juegos de la portátil a la sobremesa. Hombre, no sé yo, porque eso sería meterle ahí... Hay pasta para adaptar el hardware. Eso sí que es especular y no otra cosa. Pero a ver, teniendo en cuenta que ese hardware ya vale nada. O sea, realmente lo que es un escogerte unidades de 3DS que sepas que no vas a vender porque vas a sacarte una portátil nueva y reaprovecharlas, vaya. Un bueno, slot de Super hecho, Nintendo. Ahí sí, hecho, ahí sí. De hecho, todas las portátiles de Nintendo han sido retrocompatibles con su predecesora, así que... Y la de sobremesa sería... también, y esperemos que, sí. que esta nueva también lo sea con Wii U, ¿no? Pues oye, Juan, que te digo, ahora que dices tú un slot de Super Nintendo, en Tokio venden Super Nintendo portátiles que les puedes pinchar el cartucho original y jugarlas tal cual, que lo sepas, ¿eh? Sí, pero eso también rulan por aquí, al menos en alguna feria la he llegado a ver. Pues eso, Juan, una de esas, hombre. Ah, bien, habrá que verlo, hombre, si la pantalla es un poco aquel, ¿no? Porque si no es... Pero bueno, bien. Tiene buena pinta, ¿eh, Juan? Tiene buena pinta. ¿Cómo me hacéis gastar pasta, malditos? Bueno, venga, ¿alguna cosita más o qué? Nada, yo no me he pronunciado, creo que el debate ha sido bastante interesante desde todos los ángulos posibles. Yo no quería decir nada porque para mí creo que esta consola es tan decisiva para el futuro... de Nintendo como productora de hardware de sobremesa especialmente. Como Dreamcast para Sega. Eso iba a decir. Pero escucha, pero a ver, que quizás no le estamos dando la importancia que tiene, pero puede que estemos ahí en una encrucijada para Nintendo y que esto dicte el futuro de la compañía y al final termine siendo algo completamente diferente a la Nintendo de hace 15 años. Por tanto, voy a guardar silencio, voy a respetar, voy a dejar que... Bueno, la nueva dirección de la compañía... ¡Qué cagao eres! ¡No! ¡Mójate! ¡Mójate! Pero lo que dice Nacho es verdad, o sea... Ya, coño, pero no estamos aquí para hacer el coñazo, ¡mójate! No, pero es que... ¿Va a ser un ostión o no? No, la tesitura de hoy en día, la coyuntura de hoy en día es muy poco susceptible a los fracasos, ¿no? Y si Nintendo la caga con una consola de sobremesa, yo creo que no hará ninguna más. Correcto. Y correcto. Igual que si ahora mismo, pues con las compañías de videojuegos lo tienes también, se la juegan al siguiente videojuego. O sea, Konami se la juega al siguiente videojuego de sobremesa. Y si no le sale bien, No, Konami ya tiene su gimnasio, así que... Y sus historias. Y hay muy pocas compañías ahora mismo que si no les sale bien el producto que tocan, no se la van a jugar más. ¿Cuántas compañías ahora mismo se pueden permitir un fracaso de estas características? Porque yo te las cuento con los dedos de una mano, en todo el mundo, con los dedos de una mano. Y no creo que Nintendo esté por la labor de fracaso, digamos, entre comillas, por segunda vez consecutiva con una consola de sobremesa. Me la vuelvo a jugar... Anda, hombre, que sabes, me voy a dedicar a lo que me da dinero y a los juegos de móviles. Portátiles. Y, exactamente, y, móviles, claro. Y tablets y estas cosas, que estos dan pasta a cascoporro. O sea, a almorzas, es que no dan. Montas una máquina de imprimir billetes y no ganan dinero más rápido, ¿entiendes? Bueno, Albert, ¿tendremos algún comentario y algún mensaje? Alguno hay. A ver, el turno nocturno. Decía sobre el tema, dice, para traer a Cert, lo que tienes que hacer es facilitarles el port. Si metes un mando raro, ya le estás poniendo trabas. Totalmente de acuerdo contigo. Edgar Ramón dice, a GameCube le faltaba un soporte en condiciones y no esos cutrediscos GOT que apenas tenían capacidad. Fiasco. De acuerdo. No los elijo yo, pero... El GOT tenía más capacidad. El público que nos escucha es soberano, es inteligente y mira. Y la incapacidad, digamos, también de ver películas, ¿no? En la GameCube, eso también fue bastante decisivo. Pero no lo podías copiar, a menos que tuvieses una Panasonic, una Panacube de esas, ¿no? Sí. La Ultra 64. Nacho tenía una. No, 64DD, ¿te acuerdas de eso? Sí, tenía una, pero la acabé vendiendo. Qué gran periférico es. Creo que Salva tiene otra, de hecho. Pasta te debió costar, porque era cara la Panacube esa. Sí, pero la compré barata, tuve suerte. Ah. Siguiente, dice Seth también que a ver si al menos en X es fácil de programar. Esto es un problema que arrastra muchísimo Nintendo y lastra muchísimo. Ace Combat dice, NX no compite con One ni con Play 4. Al vernos entera, NX como pronto en 2017 a Wii U aún le quedan 2 años de vida rentables. Joder, chistazo. ¿Os ha gustado mi nick en Twitter? Ahí, Mote, no me puedes expulsar, ¿eh? Siguiente, Baigol dice, será una mezcla del mando de Wii con Android y gráficos de Play 3. No, hombre, no, o sea, cenizo tú tampoco, algo más será. Yo lo digo porque es que si se mezclan con Android, yo paso, de la consola. O sea, me compro otra Dreamcast. El turno dice que al final todo sobre NX son pajas mentales, pero parte de la diversión del hype está ahí y especular es gratis. Es lo que digo yo, hay que mojarse. Si no sabemos nada, por no saber nada, pues fuera. Especular. Castor dice... NBA. Pastor dice, pero ¿qué importa lo que sea NX si los nintenderos se lanzarán como zombies a por ella? Y aún más amigos. ¿Cierto? Seth decía que Nintendo ya no sabe si vende una consola o un consolador. Están muy zumbados. Y van llegando mensajes por aquí. Bueno, aquí hay discusiones, Nacho, sobre los precios. De que si más caros los juegos, que si menos. En fin, que la gente, como veis en Twitter, está... No se la ve muy hipeada. ¿Eh? Bueno, porque Twitter es gratis, todo el mundo se puede registrar. No, a ver, Carlos Soria, este tiene nombre y apellidos, hasta DNI pone en el esto. Dice, Wii U falló en el marketing, en su primer año sin juegos porque el catálogo exclusivo es muy bueno. Pero a ver, eso que dice el bueno de Carlos es algo que la propia Nintendo ha reconocido, o sea. Yo lo he dicho muchas veces, si tú vas al campo y ves un cartel que pone, señores, los juegos de Wii U no funcionan con Wii, es que la has cagado. Por algo, claro. Pero si a mí me llevasteis a una fiesta de presentación de Wii U y para vendérmela me pusisteis a Assassin's Creed. O sea, de verdad. Que yo esto lo recuerdo. Me dije, mira, estás jugando a Assassin's Creed de hace 5 meses. ¿Tú estabas? ¿Tú estabas? Sí, estábamos. También, ¿Tú estabas, Moti? Sí. Mira, el Mass Effect, fue el Mass Effect el que estaba ahí. El juego que jugaste el año pasado, mira, también se puede jugar aquí. Digo, ya, pero... Claro. Si hicimos un podcast, incluso, especial de Wii U. Ya lo he jugado, claro. En fin. Venga, vamos a las otras dos razones de las que queréis hablar hoy. No, lo que vamos a hacer es irnos. Aunque dices, eso Fran? Sí. No, nos vamos a ir, pero espérate, que Fran va a hablar de lo que tú estás pensando ahora. Cuando claro, es que vamos a ver, volvemos de 2016. Y hay un tema, que está compuesto por dos temas. ¿Qué es? ¿Vais a saltar eso? La interpretación, la sublime interpretación coreana de levelear las armaduras de los personajes femeninos de MMOs. La metafísica. Venga, a ver, Fran, dilo aquí. Ya, ¿qué pasa con Blade and Soul y NCSoft y todas esas cosas? Qué bueno es. Está chulo. Estamos trabajando en el. Pues nos vamos. Sí. Que trabajo más fácil, por Dios. Yo no sé de qué nos quejamos. Esto es muy fácil. ¿Mola o no mola? Ya está. Vale, pues Blade and Soul, estamos trabajando en el análisis. Estamos, bueno, estoy yo jugando básicamente y al ver le pediré también algún plural, sabio, ¿sí? Sabio consejo si se digna dármelo. O sea, el review sale de aquí 2 meses. No, porque estoy yo. Gracias, Fran. Bueno, gracias, Fran, de res. La beta del Legion, del WoW, de la expansión activada 3 semanas ahí, el Tini se había dado cuenta. O sea, por cierto, que hoy he sacado un vídeo, lo tenéis en YouTube, de Legion. Top. Buen vídeo, ¿eh? Buen vídeo me he marcado yo hoy este fin de semana. Va, sigue, Fran. Fran. Nada, pues estamos dándole duro al Blade and Soul. Mi experiencia de juego está siendo muy buena. Estoy viendo que también hay gente que tiene problemas con las colas y tal. Nosotros estamos pobres, o sea, son pobres, free to play. Cola premium en el 1200 era yo el otro día, dije, a tomar por culo, ya otro día. Oye, pues escúchame una cosa. Nacho, bueno, supongo que Fran ampliará, pero el sistema de combate de este juego, de verdad, es una maldita maravilla. Y cada vez que hago un combate, digo, es que esto gustará precisamente a los fans de los beat'em up. Sí, sí, así es que tiene que todas las características. Claro, es que esto es un eSport en Corea. Sí, el PvP de Corea es la hostia. A ver cómo los torneos que montan precisamente de eso. Es claro, con sus parries, sus counters, sus ataques altos, bajos. Digo, leñes, estoy jugando en Street Fighter. O sea, el 1 contra 1 es brutal. El 1 contra 1 de Blade and Soul es la leche. Sí, sí. En cuestión de MMO, es lo más divertido y lo más elaborado. Es brutal. Es tremendo, es un juego de lucha prácticamente. No tiene nada. Le da un botón, te pone en el servidor, prácticamente juega enseguida, es como si fuera un juego de lucha, y dado cómo están planteadas las clases, y cómo están planteadas las habilidades, y que hay counter, y que hay diferentes tipos de counter, y según los tipos de counter puede reaccionar de una manera o de otra. Tiene mucho de juego de lucha, como comentas. El Kung Fu Master o Blade Master. Me parece fantástico. Y además el juego, pues, muy dinámico, tiene sus problemas, no es todo maravilla. El tema de las misiones es terrible. Es un MMO genérico que está hecho para levelear rápido y ser level alto. Es un juego enfocado al PvP. O sea, todo lo de antes es un grandísimo tutorial para que lo aprendas. Pero 50 niveles te lo tragas. Pero son rápidos, Fran. Y un poquito más de esfuerzo para hacer la misión. Un poquito más, no estoy pidiendo. Pero le eché un poquito más de lo que. ¿Y el lore? Encéfalo plano al plano. El lore, la historia. No, plano no es, ¿eh? O sea, plano no es. Lo que tú ves en ese juego, plano no es. Ah, bueno, qué bien traído, Albert. Muy exuberante con el diseño de las féminas. El arte creo bestial. Y nada, yo me lo estoy pasando muy bien. La verdad es que cuando pienso que hace 5 años lo tenía como... Me acuerdo que veía la demo técnica de Corea y decía, esto va a ser el nuevo WoW y tal. Bueno, no es el nuevo WoW precisamente, pero me alegra de por fin poder estar jugándolo. Y me alegra que al estar jugándolo vea que el juego era tan divertido y tan ameno de jugar como me pensaba que era. Y ya os digo que el 1 contra 1, no, todavía no he jugado a otro modo de PvP, pero el 1 contra 1 sí que me he echado unos cuantos combates y lo he disfrutado como un enano. Así que hasta que no tengas un muñeco que no sea nivel 300 y tengas para ver los combates guapos con estos que se ven en las arenas coreanas de 1 contra 1, que parece que es la final del Evo, tienes que tener bueno, si ves los personajes del nivel legendario bestial que sacan, eso es lo que mola. O sea, y mira que ver los streamings y joder, y un PvP así, pues fíjate, ojalá hubiera tenido Diablo 3 un PvP así, joder. En fin. Nunca es tarde, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, me acuerdo. Lo pone ahora. Me acuerdo en este mismo programa. El Diablo tiene un 9. El mes que viene sale el parche PvP. Y eso, ponemos un 10. Sí, el mes que viene ya le ponemos el 10. Aún estamos esperando el parche PvP. Diablo tiene mucho parche, pero bueno. Que aparte del colapsamiento de las colas, el juego, pues, la verdad es que me está gustando. Sin entrar, no va a ser ninguna revolución de MMO, pero yo creo que la gente que le gusta el género lo va a disfrutar. Más allá de las colas y lo que dice Nacho de que las premium tienen prioridad y tal, normal, es de los, por lo que yo he estado viendo, de los pocos MMOs o de los pocos juegos free to play lanzados recientemente que no hay modo de jugarlo a modo pay to win. O sea, no hay nada en la tienda más allá de cosméticos, ayuditas, un poco más de experiencia y tonterías. Ampliar el inventario. No. Es un modelo, fíjate, no sé, compararlo con el atroz modelo de Star Wars The Old Republic. O sea, Blade and Soul, lo que tú juegas como free to play, una vez consigas pasar la cola, es lo mismo que estoy jugando yo, ¿eh? No hay ningún tipo de limitación. La experiencia buena no tiene nada que ver con Old Republic, claro. ese modo campaña con cada parte de la ventana pidiéndote que pague un poco más para que eso no. La verdad, coño, es que la experiencia. Dos la experiencia euros para ocultar el casco. Es que de verdad. Sí, no, es que no, tenía que. Mira, ahora mismo hay un streaming de 3v3 en Corea. Voy a verlo, me piro. Pero se ha petado Twitch, ¿no? Han vuelto ya. Sí, han vuelto. Se ha caído Twitch hoy, bueno, en fin, había un streaming, bueno, en fin, mil streamings, ¿no? Y ha tenido que cortar por... Escucha, que se caiga el Twitch es un drama hoy en día, es como si te apagara la tele. Sí, sí, sí. Es un drama, ¿no? Sí, es tremendo. Oye, hablando de, inciso, con Corea, ojo a Nexon y ojo a Ghost in the Shell, al shooter MMO, MMO, enfoque multijugador, no llega a ser un MMO tradicional ni un shooter MMO, pero es un juego pues estilo Counter-Strike, estilo... shooter táctico, free to play, con algunos micropagos para conseguir experiencia y demás, que ha llegado prácticamente sin hacer ruido y es bestial. O sea, si eres fan de Ghost in the Shell o de los shooters competitivos por equipos, Albert, tú lo has estado dando, nuestro compañero Sam lo está dando, Pablo, somos creo que 5 o 6 de la reacción jugando, muy, muy bestia. Y ojo a Corea, que está ahí como potencia desarrolladora, ¿eh? A mí, yo lo he estado jugando, la verdad es que está divertido, o sea, está chulo. Al ser Early Access, yo ya sabéis que, pese a que era el mayor defensor de los Early, últimamente espero que los juegos estén más acabados para no quemarlos antes de que estén terminados. O sea, ya. Bienvenido a mi mundo. Sí, o sea, he jugado muchísimo a DayZ, a Rust y tal, y ahora cuando los van acabando cada uno, digo, coño, si le he dedicado 500 horas a Rust y justo ahora que está acabado, ya no tengo ganas de jugar. Entonces, estoy esperando, pero como tú dices, o sea, al precio que está. La ambientación, obviamente, hace muchísimo. O sea, no es lo mismo jugar al enésimo juego militar de turno que jugar en el universo de Ghost in the Shell. Es la mitad del juego eso, ¿eh? Y lo bien claro. Hecho que está, la explotación que hace de todo es bestial. Y me gusta una cosa, Nacho, que es el tema de habilidades de personaje, el claro. Cómo usa el que tu habilidad no es solo un perk que te beneficia a ti, la compartes, sino que si jugamos en equipo, la compartes. Compartirlo. O sea, esa dinámica de decir, oye, nos hacemos este equipo con esto y con esto, con estas habilidades y las vamos a compartir. Yo creo que eso le da un toquecillo más que no solo correr y disparar. Oye, la semana que viene hablamos de esto. Echamos una partida en un stream el miércoles. Quien quiera se apunte, 10:30, y la semana que viene hablamos aquí. Perfecto. Venga, Juan. Y la semana que viene iba a decir, porque hoy la cosa está ya, como veis, en tiempo un poquito justa, vamos a aprovechar para inaugurar el 2016 con un especial audios en el que, pues aparte de traer esos que tenemos ya listos y que están ahí esperando, que se escuchen también los que tengáis a bien mandarnos, contándonos cositas de lo que pues habéis hecho en Navidades o de lo que esperáis de este 2016 que empieza, ¿vale? Así que el próximo lunes, si os parece, hacemos un programa en el que vosotros tengáis mucho peso. Y por cierto, aprovecho para... Pero estas cosas por las anuncias tú, comercial. ¿El qué? ¿Qué? ¿Por qué presento cosas? ¿Esto? ¿Por qué cojones claro, estás preguntando? Es mi trabajo. O sea, decir eso es mi trabajo. ¡Vámonos, chicos! ¡Cállate! Yo lo que iba a decir es que nos sigan en YouTube, que tenemos un montón de contenido guapísimo en vídeo, maravilloso. Estamos a un nivel, Nacho, que está feo decirlo porque yo hago alguna cosa, sí, pero la madre del cordero. ¡Qué liberación! ¡Qué modesto eres, Juan! Qué modesto muy contentos con el nivel y sobre todo también con la respuesta de la gente y abriendo muchos frentes, tanto retro como video reportajes, como la serie de juegos prohibidos ha sido fantástica también. El nivel de las producciones ya de análisis, el Pixel con Karen, ahora mismo abriendo aspectos como los MOBA con eSports, con Future, ex coach de Overgaming, o sea, de Giants, perdón, o sea que estamos viendo que tratamos todos los palos, como aquel que dice, y bueno, y poco a poco ahí, pues también troleando con Trolazo, haciendo directillos y acostumbrándonos a los contenidos que se demandan ahora, Juan. Sí, señor, hay mucho y bueno, ahí con una diéresis bien hermosa. Nada, este es el programa de hoy, nos vamos a ir yendo si Sergi le da el play y suelta ese musicón, señor. Que si no nos lo decimos nosotros, pues ¿quién nos lo va a decir? Pues es que es lo que tiene. Aprovechamos este ratillo que nos juntamos aquí y pues, mandamos mensajitos nada subliminales, muy explícitos. En fin, estamos muy contentos de que nos apoyéis y nos vamos a ir despidiendo, Nacho. Hemos vuelto 7 días más. Sí, y ahora que dices, gracias a toda esa gente que nos apoya en todos los frentes, tanto a través de la web como leyéndonos en su móvil, en su tablet, viendo vídeos en YouTube. Y una cosa que quiero decir, porque creo que tengo discusiones, o bueno, más que discusiones, he entrado en algún debate que he visto en Zona Foro. Si de verdad disfrutáis con el trabajo que hacemos, por favor, no uséis Adblock. Por lo menos permitidnos que podamos explotar la publicidad que nos da de comer al fin y al cabo a todos los que hacemos Meristation. Si no, llegará un momento en el que terminemos por desaparecer, o gente de todo el equipo maravilloso que está en este equipo y en el de redacción pues vaya desapareciendo precisamente pues por decidir usar un Adblock, ¿no? Así que, por favor, si os gusta lo que hacemos, desactivar Meristation de vuestra lista de Adblock. Gracias a todos, un saludo, un abrazo y nos vemos la semana que viene. Un abrazo, Nacho. Otro para Timote. Hasta la semana que viene, que tengáis mucha suerte en la grieta del invocador y hasta el próximo día. Hasta luego, Fran. Un abrazo grande a todos y nada, estamos de vuelta. Al lunes que viene, más y mejor. Chao, Enrique. Hola, hasta la semana que viene yo me voy a jugar al Bloodborne, que es un juego de hombres. ¿Tú no duermes o qué? Vete a dormir, hombre. No. Madre de Dios. Salva, adiós. Buenas noches a todos y un abrazo a los de la ilusión de Zidane. Alfonso, un abrazo también para ti, hombre. Un abrazo, ya sabéis que hoy es lunes y mañana martes, así que mañana hay puro hype. Y para los de PC, así que estad atentos, que va a haber chicha de la buena. Pero el año estamos yéndonos ya, tío. Bueno, Juan, y oye, que ya que ha salido el tema de los vídeos, los tuyos, vamos, no los pude ver hasta hace poco porque tengo un asunto entre manos. Y no es ese asunto que estás pensando, Enrique, así que no deja de tocarte. Vamos, pero ya en Navidad, Juan, me puse ahí, los vi todo y cada uno de ellos y son soberbios, así que te vas a ganar un aplauso. Y además, oye, además esos juegos de Mega CD que me quitaste quedan de lujo en tu estantería, quedan geniales, sí. Ay, señor, bueno, ahí está, pues dándole caña como todos, pedazo de equipo currándose el material audiovisual. Creo que estamos todos menos Sergi, adiós, tío. Juanito, me voy a cenar unos huevitos rellenos que me ha hecho mi mujer. Descansa, Sergi, descansa. No vas a cansar. ¿Cómo vive? Mírate lo que te pasó de Kylo Ren, cojones. Ahora lo miro. Albert, ¿nos piramos o qué? Bueno, vamos, ¿qué dices? ¿Que la semana que viene especial audios? Va a haber mucho audio, sí señor. Pues ya sabéis, los que aún queráis participar en este especial audio, especial oyentes, que ya sabéis que nos lo pasamos muy bien. Los que hemos hecho antes han estado del todo entretenidos. Cogéis el móvil, o la futura NX, que seguro, no sé si podrá hacer esto, pero bueno, cogéis el móvil, notas de audio, le dais a grabar, grabáis un audio contando lo que queráis y lo mandáis a merypodcast@merystation.com. Sabéis que no hay filtro, no hay censura, mandad lo que queráis y la semana que viene los ponemos. Me vuelvo a Disney Infinity. Qué peligro tiene eso. Bueno, sí, que lo manden, lo que quieran. Lo que quieran, Juan. Lo que hay que hacer es no poner trabas. Mira, Nintendo, que tome nota. La gente sea libre de hacer lo que le dé la gana. Amiguetes, muchas gracias de verdad por acompañarnos, por haber tenido esa paciencia que habéis demostrado durante este principio de año, pero yo creo que al final hemos vuelto con el ánimo que merecéis, que habéis demostrado, sois pues merecedores de estas ganas que le hemos puesto a este primer programa del 2016. La semana que viene más, chicos, un abrazo, no faltéis, pasaremos lista. Adiós.